La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy en La mirada incendiaria nos acompaña Cristian León, quien es docente, investigador y crítico cultural, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y magíster en Estudios de la Cultura, mención Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es autor de 7 libros, 30 capítulos de libros y 27 artículos en revistas indexadas. Es profesor invitado en varios programas de posgrado en distintas universidades de América Latina. Actualmente es director del área de comunicación y docente investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. ¿Cómo estás? Bienvenido, Cris. Hola, querido Sergio. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en tu programa. La próxima semana se va a desarrollar un evento que creo que es sumamente interesante y dialoga con los planteamientos, objetivos e intereses de este programa radial, que es el 5º Coloquio Internacional Visualidad y Poder, que si bien se va a desarrollar físicamente en Ecuador, en Quito en concreto, el mismo puede ser seguido por internet, concretamente inscripciones vía plataforma de streaming como Zoom. ¿Cómo estás, Cris? Coméntanos un poco de qué trata este Congreso Visualidad y Poder y este año que tiene el título que le va a dar sentido a muchas de estas ponencias, que es la crítica de la necropolítica y la violencia. Bueno, en general el coloquio sobre visualidad y poder es un evento que organizamos anualmente dentro de la Maestría de Comunicación, Visualidad y Diversidades de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y es un espacio de debate, de discusión, de reflexión sobre el mundo de las imágenes y su incidencia en aspectos sociales, culturales y políticos del mundo contemporáneo. Este coloquio lo venimos realizando ya por 5 ocasiones, incluido la edición actual. En estas 5 ediciones hemos trabajado temas ecológicos, temas de plataformas de streaming, temas de género y sexualidad, de inteligencia artificial. Y este año nos concentramos en pensar el papel que ocupa las imágenes y los medios en el contexto contemporáneo de necropolítica y violencia que vivimos en varios países de América Latina. En muchísimos países de nuestro subcontinente vivimos una oleada de violencia sin precedentes, conflictos internos, guerra civil, el tema también de estallidos de violencia por la inseguridad, el tema efectivamente de violencia del propio Estado, que efectivamente en muchos casos también incrementa y estimula escenarios de confrontación, de violación de derechos humanos. Todos esos elementos configuran un panorama tremendamente crítico en el mundo y en América Latina, en donde los derechos, la vida en general se ha convertido en un elemento que está en permanente riesgo. Entonces, tomando en cuenta ese escenario, ese contexto, nosotros acudimos al concepto de Archimembe, de necropolítica, para plantearnos un debate, una discusión de qué sucede en estos escenarios contemporáneos donde efectivamente la violencia y la muerte se han convertido en un escenario cotidiano, en donde los conflictos se resuelven, ya no en la manera clásica con los derechos, con el Estado como custodio del marco de relaciones entre las personas, sino en este nuevo escenario necropolítico en donde efectivamente las imágenes y los medios están jugando un papel fundamental. Nuestro interés es plantearnos un cuestionamiento sobre cómo efectivamente el horror, la muerte y la violencia son abordados por las imágenes de los medios masivos de comunicación, de la publicidad, pero también expresiones artísticas de cine crítico, de cine arte. ¿Cómo están trabajando todo este contexto contemporáneo tremendamente complejo? Y también cómo en estos medios efectivamente hay posiciones distintas, divergentes en unos casos, que estimulan y de alguna manera multiplican la violencia, o en otros casos tratamientos creativos, críticos, deconstructivos, que nos dejan ver un camino para buscar unas formas de desnaturalizar y desespectacularizar la violencia a través de las imágenes. Así que bueno, ese es en general el planteamiento que tenemos para este coloquio, y como todos los años vamos a tener un conjunto de panelistas centrales, de conferencistas centrales del evento, y un conjunto de mesas de discusión temáticas sobre distintos tópicos vinculados con la necropolítica, la violencia y las imágenes. Este año vamos a contar con dos conferencistas centrales, con Sayak Valencia. Ella tiene un trabajo tremendamente importante en México sobre lo que ella ha denominado como el capitalismo gore, y ella ha teorizado muchísimo sobre efectivamente cómo en el escenario de narcoestado, de narcoviolencia en México, cómo efectivamente empieza a aparecer un nuevo tipo de racionalidad asociada al neoliberalismo, que es esto que ella denomina como el capitalismo gore, que es básicamente los emprendimientos vinculados a la violencia, la muerte y la administración del dolor y el terror en México. Ese esquema del capitalismo gore efectivamente me parece que puede ser trasladado a muchos otros contextos en el mundo y en América Latina, y va a ser un placer escuchar a Sayak Valencia como una de las conferencistas centrales. El otro conferencista central es Víctor Beach. Víctor Beach ha trabajado muchísimo distintos temas, tiene una serie de intereses de investigación muy amplios, pero para este coloquio le hemos invitado a trabajar sobre su libro Poéticas del Duelo, ensayo sobre arte, memoria y violencia política en el Perú. Y él trabaja muchísimo en el contexto peruano, vinculado al escenario del conflicto interno en el Perú, de la violencia, cómo efectivamente las imágenes del arte y también las imágenes producidas en el contexto de la no repetición y de las políticas de Estado que se dieron en el Perú están generando una incidencia importantísima en la mitigación y en las políticas de la memoria respecto del conflicto interno en el Perú. Entonces, pues esos van a ser nuestros dos conferencistas centrales, Sayak Valencia y Víctor Beach, que los tendremos aquí en Quito de forma presencial, y va a ser un placer ahí conversar con ellos. Adicionalmente, junto a los conferencistas centrales, vamos a tener un conjunto de mesas. Cada una de ellas está integrada por 3 o 4 panelistas, ponentes, que van a trabajar distintos temas de su especialidad y van a generar un diálogo, un debate tremendamente rico sobre algunos ejes de discusión alrededor de los temas del coloquio. En principio tenemos una primera mesa que se denomina Resistencia, Muerte en el Cine y la Fotografía. Tenemos una segunda mesa destinada a pensar el terror social y la violencia en el cine latinoamericano. Adicionalmente tenemos una tercera mesa vinculada a la creación, la violencia y el conflicto interno. Y finalmente tenemos una cuarta mesa sobre la representación, el punitivismo y la violencia en el caso ecuatoriano. Tenemos esas 4 mesas a las cuales se va a sumar 2 actividades especiales. En principio vamos a tener la proyección de una película dirigible de Alfredo León, y también adicionalmente vamos a tener un conversatorio sobre cine, violencia en el contexto ecuatoriano, con directores destacadísimos del cine ecuatoriano, como son Gabriela Calvache, Alfredo León y David Lasso. Y eso, de alguna manera, de forma muy breve, sería un resumen de lo que vamos a tener en las distintas mesas y conversatorios del coloquio. Gracias, Cristian, por ese pantallazo y por la invitación. Quisiera aprovechar tu participación en el programa porque comentaste que una de las mesas va a tener este tema que llamas terror social. No sé si nos lo podrías conceptualizar mejor. Aprovechando tu presencia, igual el que nos comentes un poco si guarda algún tipo de relación o no con esto que denominaste ya hace como 20 años realismo sucio. ¿Son características del cine o de algún tipo de cine latinoamericano en la actualidad, lo del terror social? Y si es el caso o no, ¿cómo se podría poner en diálogo con esta noción del realismo sucio? ¿O son como una expresión similar? ¿O el devenir de uno o el desplazamiento del primero hacia la actualidad, que sería esto del terror? Buena pregunta, querido Sergio. Sí, de alguna manera esta idea del terror social está muy vinculado a una continuación de estas formas de violencia que había en el realismo sucio, pero esta vez la violencia se ha vuelto extrema, se ha generalizado, se ha convertido en un mecanismo de resolución de los conflictos y se ha vuelto inenarrable. Y frente a eso, claro, el realismo sucio, que básicamente trabajaba géneros cinematográficos, este cine de violencia urbana de los años 90, se queda de alguna manera corto, ¿no? Y entonces aparecen nuevas formas de representación de la violencia en este contexto de necropolítica y de terror generalizado, ¿no? Creo que mucho del cine contemporáneo que se está haciendo en América Latina está tratando de reinventar mecanismos de narrar, de representar aquello que es inenarrable y representable. Y también en esa línea surgen nuevas formas de relato, nuevas formas de representación cinematográfica, que son las que hemos visto en las dos últimas décadas en el continente latinoamericano, ¿no? Cristian, quisiera aprovechar igual para ahondar un poco más en esto que nos comentas, que más parece referirse a como un contenido, ¿no? Que a su vez tal vez busca denunciar mediante a veces la descripción, o me imagino que otra estrategia a veces frente a lo inenarrable o elementos que uno consideraría irrepresentables, surgiría algo así como la alegoría. Son espacios también para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Y en ese contexto, no sé si te animas tal vez a ensayar una pequeña, no sé, no necesariamente una cartografía, no tampoco es acá hacer un atlas o conocer nombres de películas, pero sino de estrategias. Es decir, este contenido está más en el terreno de esa dicotomía entre ficción versus documental, o también esta reflexión sobre el fenómeno de la violencia se lleva por delante estas dicotomías y se está pensando incluso ya de un cine que no está afectado por estos elementos. Eso un poco para que ahorita comencé a pensar de que, claro, la violencia parece que nos desborda porque está en muchos de los consumos audiovisuales que tenemos desde la noticia mutada en Crónica Roja o en mucho del arte contemporáneo que va a abordar de los fenómenos que puede ser, estamos hablando de necropolítica, dentro de fenómenos o denuncias al extractivismo, como a su vez a los de a población que desaparece, ¿no? Que a veces son locales o flujos migratorios. Entonces, más en ese sentido, parece que como que nos desborda el tema, pero pues, algunas de esas estrategias, un poco para ir imaginándonos, porque creo que si algo va teniendo el continente como una continuidad o posible continuidad o presencia de elementos, es esta violencia que a veces se va a fijar a veces en algunos cuerpos en concreto o también en algunos territorios, ¿no? Siempre con el telón de fondo, y acá me parece la categoría englobante y muy útil hablar del capitalismo gore, ¿no? Que lo plantea Sayak. Sí, bueno, ahí hay algunos elementos. Bueno, primero decir que efectivamente hay toda una serie de narrativas, tanto en el arte contemporáneo, en el periodismo, en el cine, también en, mira, paradójicamente también en artes escénicas, en literatura, que están afrontando estos dilemas de narrar esta violencia desbocada, inenarrable, el terror que vivimos en nuestros países. Me parece que esa es una constante, porque necesitamos darle un sentido, simbolizar, darle una narración a esta violencia, porque efectivamente cuando lo hacemos, de alguna manera estamos dando una respuesta y esa respuesta nos permite pensar un mundo menos violento, ¿no? Entonces eso sería un primer elemento. Un segundo elemento es que efectivamente esta necropolítica que uno pensaría quizás tiene que ver con regímenes de extrema explotación y de dominio colonial, pero no, la verdad es que son formas muy contemporáneas, muy actuales. Tú has mencionado algunas de ellas, el tema de la migración forzada, el tema de desplazamientos por distinto tipo, el tema de la violencia estatal que reprime movilizaciones sociales de distinto tipo, el tema de, sobre todo también del auge de narcoestados en México, en Colombia, ahora mismo en Ecuador, nos lleva a pensar efectivamente que ese mundo configurado en, digamos, en las doctrinas más liberales de un espacio construido a partir de los derechos y las obligaciones de los individuos, está en crisis. Y lo que vivimos es efectivamente un nuevo tipo de gobierno y de dominación basado en la muerte, en la violencia y en el terror, en donde efectivamente actores de la sociedad civil y el Estado inciden y configuran ese nuevo universo de poder y de dominación. Del otro lado, las respuestas ante esta situación han sido distintas, variadas, múltiples en los distintos campos que te menciono, en el arte contemporáneo, en el cine, en la literatura, en el periodismo, en las artes escénicas. Creo que hay muchas maneras muy diversas de encarar el problema, pero en el campo específico, por ejemplo, del cine, que es el que yo trabajo un poco más, efectivamente vemos una serie de lenguajes que están asociados a la puesta en escena, la alegoría, lenguajes experimentales, todo estos lenguajes contemplativos, por un lado, o poéticos, de otro lado, que efectivamente nos llevan a poder narrar aquella violencia inenarrable. Hay muchos ejemplos de cineastas que están trabajando en esta línea, tanto en el documental como en la ficción, ¿no? Yo no sé si hay una sola vía, un solo camino. Más bien yo lo que creo es que hay gestos de efectivamente simbolizar aquello que es inverbalizable, invisibilizar aquello que nos rebasa, y aquello que es irrepresentable, a través de una multiplicidad de estrategias, narrativas, que generan respuestas poéticas, respuestas alegóricas, o formas de documentación, de deconstrucción del hecho violento por distintos caminos, pero que en todo caso nos llevan a una nueva conciencia sobre la violencia y a una toma de distancia, que me parece que es lo más importante. Yo diría algo de esto para responder a tu pregunta, que me parece también como muy compleja. Gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy y bueno, nos vemos en el coloquio la próxima semana. Por último, quería hacer una invitación a todos los radioescuchas de tu programa y también a todas las personas interesadas en los temas de imágenes y violencia que pueden inscribirse en la página web de la Universidad Andina, www.uasb.edu.es. Ustedes encuentran toda la información del coloquio, es posible inscribirse ya, les invitamos a que se inscriban y reserven su cupo. Y efectivamente me parece importante la información que tú dabas al inicio, que el coloquio es presencial en la Universidad Andina aquí en Quito, pero también a través de la inscripción ustedes recibirán un link de Zoom en el cual si no se encuentran aquí en Quito, pueden seguir todo el evento a través de Zoom. Entonces están invitados a este coloquio que tiene este formato híbrido, tanto presencial como virtual, y que efectivamente nos va a proponer una discusión que va a estar tremendamente rica sobre imágenes, violencia y necropolítica en América Latina. Les invitamos a que se inscriban y nos acompañen. Este coloquio va a ser el próximo jueves 20 de marzo y el viernes 21 de marzo. Quedan invitados y gracias por tu espacio aquí, Sergio. Muchas gracias. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. También el día de hoy nos acompaña Mari Carmen Molina, que nos acompañó la semana pasada promocionando la convocatoria para las quintas jornadas de cine boliviano. En esta oportunidad, ella nos va a comentar sobre la convocatoria de una iniciativa que es, a mi modo de ver, pionera y original en la materia en el contexto boliviano y en la ciudad de La Paz en particular. Hablamos de un laboratorio de investigación en cine y audiovisual. El mismo se desarrollará como una actividad paralela a las quintas jornadas de cine boliviano Espectros del Futuro, Cines, Imágenes y Bicentenario, que se celebrará en la ciudad de La Paz la segunda semana del mes de abril del presente año. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Y coméntanos de qué va a ir el taller y hasta cuándo los interesados pueden inscribirse o qué tipo de requisitos deben cumplir para poder acceder a esta experiencia que, reitero, creo que es única y pionera en lo que recuerdo en la oferta formativa respecto a cine y audiovisual en nuestro medio. Hola, Sergio. Un gusto volver a conversar contigo en La Mirada Incendiaria. Como decía, se ha abierto la convocatoria para el Laboratorio de Investigación en Cine y Audiovisual, una actividad de las Jornadas de Cine Boliviano, que, como sabes, desde su primera edición, las jornadas tienen el propósito de impulsar, promover la investigación sobre cine en Bolivia. Y guiados por este propósito, este año, en la quinta versión de las jornadas, proponemos un espacio formativo de intercambio de conocimientos, de discusión de ideas, para promover de otra manera, tal vez de una manera más asentada en procesos iniciales, en en incentivar la participación de nuevos actores, ¿no?, en este campo de la investigación, proponemos este laboratorio. El laboratorio es un espacio para dialogar acerca de las maneras en las que el cine boliviano se ha estudiado y analizado. Pensamos que el bicentenario que celebramos en Bolivia este año es un contexto que nos sirve para hacer revisiones críticas y para abordar el campo de la investigación sobre el cine y las imágenes en movimiento y ver lo que allí se está jugando para la configuración de nuestras formas de entender lo que es el cine y de manera amplia las imágenes audiovisuales producidas en nuestros territorios. Queremos con los participantes analizar distintas investigaciones, desde libros sobre cine boliviano hasta otro tipo de materiales, y analizar un poco sus objetivos, sus enfoques, las metodologías y las fuentes que han activado estos procesos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, para identificar un poco las agendas y los alcances del estudio del cine y reconocer otros espacios que por ahí no son muy visibles o han sido invisibilizados y que cuyo abordaje conflictúa la constitución de lo que entendemos como cine, cineastas, historia del cine. Este es un espacio para la circulación, el intercambio, las ramificaciones de ideas, de métodos, de abordajes posibles, que tendrá 3 sesiones. El laboratorio se va a desarrollar en 3 sesiones y tiene el objetivo de ampliar las perspectivas de los participantes acerca del análisis y la investigación, dándoles herramientas y estímulos para proyectos e intereses propios. Las personas que quisieran participar en este taller, pueden ser todas aquellas que estén interesadas en la reflexión sobre el cine y diversos proyectos o procesos audiovisuales y todo lo que tiene que ver con ello, no solamente desde el aspecto de la producción, sino también la circulación, la historización de estos procesos, ¿no?, entre otros aspectos. Las personas pueden estar desarrollando un proyecto de investigación en cualquier etapa o simplemente contar con algunas ideas y con las ganas de discutir esas ideas y escuchar otras y conocer otras perspectivas y poner sobre la mesa temas de discusión que tienen que ver con enfoques de análisis. Pueden participar también en este laboratorio. Como te decía, el laboratorio es parte de las jornadas de cine boliviano. Se va a desarrollar en 3 sesiones, el 7, 9 y 11 de abril por las mañanas de 10 a 12. Hay una convocatoria abierta para postular la participación de las personas. Todos aquellos interesados pueden consultarla en la página web del Centro Cultural de España en La Paz, que es la entidad cultural que apoya las jornadas de cine en Bolivia, o la página de Imagen Docs. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo y, bueno, el formulario es muy sencillo. Hay un espacio también para compartir aquellos proyectos que puedan tener en curso algunos de los interesados y otras ideas que estén dispuestos a debatir en este laboratorio. Marín, qué interesante está el... Solo para ir tal vez animando más a las personas y tal vez pensarnos, no sé, como por, no sé, ejemplos. Es decir, alguien interesado en hacer historia sobre el cine producido en el Alto. Este es un lugar donde se le van a nutrir de ciertas herramientas, ¿verdad?, para poder abordar eso. O el qué pelis estaban, si es, que es interesante, ¿no?, porque hay un texto que solo se difundió por medios impresos, por medios periodísticos, por periódico, sobre, digamos, el origen del cine en Cochabamba. No me acuerdo que está dividido en tres momentos, publicado como hace 10, 15 años, 15, ¿no? En los tiempos. Eso también, ¿no? Este laboratorio lo puede atender. Y también con, no sé, personas que tengan su película, tal vez, y quieran saber cómo moverla. Este también es un espacio para ellos, porque como mencionabas, un poco de circulación, quizás es así, no sé, dotarle de elementos para comprender el sistema cinematográfico y esto de cómo puede circular una película en la actualidad. Es también un lugar adecuado para conversar sobre esto. Y también comentabas algo de enfoques, ¿no? Que me imagino que eso va a ser un formato más como charla magistral y de ahí trabajos de las inquietudes, trabajar con la inquietud que tengan los y las que se inscriban. Un poco eso, ¿no? Para que comentes, tal vez para más de alguien que nos escucha pueda decir, o se movilice alguna idea y se quiera animar a participar, sabiendo que este es un lugar pertinente e idóneo para el desarrollo de esa primera intuición o curiosidad y que vaya adquiriendo otra forma, ¿no? La idea del laboratorio es ser un espacio de discusión que pueda servir a personas que tengan proyectos en curso o algunas ideas, ¿no? Con el ejemplo que traes, por ejemplo, creo que es, algunos ejemplos que mencionas, creo que son útiles para ver hasta dónde es que este taller puede ser útil para seguir enriqueciendo proyectos o ideas para proyectos de investigación en cine. Por ejemplo, sabemos que hay muchos espacios pendientes en la investigación de cine boliviano si solo revisamos, por ejemplo, la bibliografía más formal, es decir, los libros que existen sobre cine boliviano, ¿no? Sin embargo, estos libros hay que revisarlos constantemente y de arriba abajo, porque en estos mismos espacios también se, y puede sonar un poco paradójico, también se visibilizan de manera soslayada, opacada, algunos lugares no abordados o no visibles o no visibilizados, ¿no? Sin duda alguna, el espacio de otros espacios son muy útiles como fuentes, ¿no? Por ejemplo, el espacio periodístico, el archivo hemerográfico, es clave para conducir otro tipo de investigaciones con no solo fuentes diferentes, sino con informaciones que no están alojadas en fuentes más tradicionales, ¿no? Vamos a compartir, la idea es hablar, poner sobre la mesa los enfoques, ¿no? Para ir a la idea que comentas sobre los enfoques de aquellas investigaciones que ya conocemos, ¿no? Aquello que podemos entender como un corpus de pensamiento que ha modelado cierta manera que tenemos de entender el cine. La idea es visibilizar estas investigaciones a través de sus enfoques, centrarnos en los enfoques que han impulsado a estas investigaciones, compartir esto con los participantes y a partir de ello encontrar, ¿no? Como que no solamente las agendas en concreto de esas investigaciones, sino la importancia de la agenda que tiene propia que tiene que tener una investigación, es decir, los propósitos más allá del mismo objetivo de la investigación, es decir, en el campo más grande, más amplio del relato del cine o los cines en Bolivia, dónde se inserta, qué cubre, qué señala, cómo dialoga con investigaciones precedentes y a qué otro tipo de investigaciones impulsa, ¿no? Entonces, creo que este es un espacio que va a servir mucho en ese sentido, ¿no? Para ampliar miradas y señalar desde fuentes, vamos a decir alternativas, pero no en un sentido secundario o complementario, sino en un sentido de que no son las tradicionales. Y también, bueno, la idea es compartir ciertos métodos, ciertas prácticas que pueden ser muy útiles a la hora de abordar ciertos objetos acerca de los que por ahí no hay mucha información publicada, ¿no? El laboratorio se centra sobre todo en reflexión e investigación. Mencionaba esto de la circulación en un sentido de investigación, es decir, gente que esté investigando, por ejemplo, algún proceso o alguna característica de la exhibición o la circulación de cine en Bolivia en tal contexto, en tal periodo, pueden participar, ¿no? No tanto así, no va a ser un espacio para brindar herramientas, en este caso, por ejemplo, de circulación, de información acerca de circulación para realizadores que cuenten con una película. Este espacio responde más bien a inquietudes de investigación, no tanto de realización. Es cierto que hay muchos proyectos, eso sí, que proyectos audiovisuales que pueden estar trabajando con procesos de investigación. Eso es diferente, ¿no? Más allá de ahondar, este laboratorio no es un laboratorio que va a ahondar en procesos que puedan acompañar o ayudar en términos concretos a la producción de estos proyectos, pero sí, por ejemplo, a los procesos de investigación que puedan estar involucrados con estos proyectos, ¿no? Me parece que la idea es socializar, ¿no? Ciertas herramientas de análisis que por ahí no están tan accesibles o no resultan muy visibles por diferentes motivos y que no necesariamente incluso han sido producidas en el propio territorio, es decir, en Bolivia, sino en otros contextos, ¿no? Creo que ese es el propósito también central de la investigación, visibilizar ciertas herramientas que no resultan tan accesibles, pero están ahí, ¿no? Y hay que saber cómo trabajarlas y saber cómo tomar la información que allí se juega para una investigación propia. Muchas gracias, Mari Carmen, para aclararnos un par de ideas. Entonces, la convocatoria está abierta hasta el 31 de este mes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sergio. Y bueno, sí, la convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo para este laboratorio de investigación en cine y audiovisual. Y en los próximos días, la próxima semana o la subsiguiente, vamos a compartir a través de Imagen Docs y el Centro Cultural de España el programa completo de las Jornadas de Cine Boliviano, que van a ser del 7 al 11 de abril. Hay muchas actividades durante todo el día y participaciones de distinto tipo. Hay charlas, hay ponencias, hay realmente una intención de articular muchas visiones y muchos participantes en esta quinta versión de las jornadas. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.